es tan extraño, hace sentirme casi humano, me hace recordar que no fue aquí donde elegí. Si los árboles pudieran hablar como las piedras de aquella canción, sé que aún podría yo escuchar esa canción. Sin embargo, espero sueños verles regresar, ver sus naves volar y al fin poder yo suspirar. Y estos días son muy raros y no hace falta ya más trago. Es la atmósfera terrícola que me aplasta sin piedad. Y es este planeta extraño que me planta hasta en los sueños. Me recuerda siempre que fue aquí donde caí. Sin embargo, espero en sueños verles regresar, ver sus naves volar y al fin poder yo suspirar. Que huelen aquí, que huelen allá y huelen al revés. Que vivan de noche, que duerman de día y se hagan soñar. Tiempo que está en los cielos de aquellas naves que todos saben. Es el viento de aquellos seres que desde el cielo metían piedras. Son estrellas que a veces brillan y avisan que no están. Son frecuencias que me indican que aún debo esperar.